Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos los sabios. Leo de Proverbios capítulo 2, versículo número 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En otra versión dice, Jehová es el que te hace sabio. Hace unos años nombraron la comisión de 7 sabios aquí en mi país con el fin de darle una orientación para una respuesta de qué está sucediendo y para dónde vamos. Yo creo que nombraron 7 inteligentes y no 7 sabios, por lo que hoy voy a presentar. La inteligencia es la capacidad que Dios le dio a todos los seres humanos de tener procesos mentales, de hacer operaciones con nuestra mente, de tomar decisiones. Todo eso que Dios nos dio de libre albedrío, eso se llama inteligencia. Y el ser humano es inteligente, tomando sus propias decisiones y usando su libre albedrío. Esa inteligencia está conformada o conforma las habilidades que nosotros tenemos para ganarnos la vida y para relacionarnos con los demás. Todo eso es inteligencia. Así que todos podemos ser inteligentes. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de inteligencias. Artística, física, social, kinestésica, espacial. Bueno, esas son las inteligencias que Dios nos dio a todos y todos podemos ser inteligentes. Pero según el texto de hoy de Proverbios 2:6, la sabiduría proviene de Dios, viene de Él. Y la sabiduría es conocer a Dios. Es decir, que cuando vas a la Biblia, Dios te da ese toque especial a través del Espíritu Santo, para que puedas elegir entre el bien y el mal. Por eso, no todo inteligente es sabio, pero todos los sabios seguro que sí son inteligentes. Por eso decía que nombraron a 7 inteligentes y no a 7 sabios, porque ninguno mencionó en sus tesis que le entregaron al gobierno en esa época de que lo que tenía que hacer la gente para mejorar el país, la vida y la familia, era la búsqueda de Dios, era estudiar la Biblia, era llegar hasta Dios, de donde partió nuestra vida y a donde tenemos que regresar. Bueno, pues hoy quiero hacerles una invitación. Necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos esa capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Por eso necesitamos ser sabios antes que inteligentes. Necesitamos una comunión y una comunicación con Dios que garantice ese paso. Tendremos hogares mejor manejados con esposos y esposas que son sabios. Tendremos hijos con una mejor capacidad para enfrentar el mundo y para tomar sus decisiones si se vuelven sabios. Tendremos políticos y presidentes que dirigirían muy bien este país si fueran sabios. He visto en las redes muchos hijos de Dios defendiendo a políticos que no son sabios, que no buscan a Dios y escupiendo veneno. No, señores, prediquemos el Evangelio. Yo sé que no puedo cerrar los ojos a una realidad, pero lo único que va a solucionar la vida en este mundo es Cristo Jesús, es su Evangelio. Necesitamos volver a la Biblia. Trabaje menos, endeúdese menos, viva más pobre, pero tendrá tiempo para buscar a Dios y guiar a su familia hacia el cielo. Busca la sabiduría, que es el conocimiento de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.